Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Buenos días a ustedes, amigos, amigas. Gracias una vez más por estar con nosotros, ya listos para compartir la información cultural a través del informativo Cultura en Acción, a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy la capital de los ecuatorianos amanece con una temperatura de 10 grados centígrados y nuestros compañeros están súper abrigados y con una energía positiva para compartir con todos y cada uno de ustedes. Diego Salazar, buen día, él se encuentra en controles, y nuestro compañero Darío, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Excelente lunes a todos los que nos escuchan, muy buenos días, bienvenidos a todos al informativo Cultura en Acción, 90 minutos de información cultural, y por supuesto también la presencia de los invitados, los artistas y gestores culturales que se dan su cita aquí para compartir todas las actividades que están realizando constantemente. Mi nombre es Darío Males, les extiendo un abrazo, caluroso abrazo en este lunes frío a todos los que nos escuchan. Como siempre, agradecemos a nuestro equipo informativo, el magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Michelle Jativa en la reportería, Diego Salazar en los controles, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Así les damos la bienvenida al informativo número 60 de este año. Tenemos ya las 7 de la mañana con 31 minutos y con esa energía musical, pues es momento de darles a conocer datos que suceden un día como hoy. Sí, efectivamente, con este tema abrimos esta jornada informativa. Pulp Fiction nos acompaña para hablarles sobre Quentin Tarantino, quien nació un 27 de marzo de 1963. Este cineasta, la vida de este cineasta fue marcada por la influencia de su madre Connie, quien le incentivó en la ciudad de Los Ángeles, donde vivían, para ver no solo muchos cines, sino también escuchar música rock, releer revistas y también distintas publicaciones. A comienzos de los años 90, Quentin dio un paso clave en su carrera, conoció al productor Larry Bender, a quien entregó su guion Perros de la Calle, con quien, con el apoyo de este director, produjo esta historia. Todo empezó a fluir para el rodaje en 1992. Su particular visión de la violencia frenética, del humor negro y el policial consiguieron llamar la atención de la crítica en el festival Sundance. Hoy es sin duda uno de los grandes directores de Norteamérica en cuanto al historial cinematográfico. Recordamos el cumpleaños de Quentin Tarantino, quien nació el 27 de marzo de 1963. Y con esta introducción, nosotros enseguida les vamos a dar a conocer quiénes compartirán aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en el noticiario Cultura en Acción. 7 de la mañana y 33 minutos. En un momento más nos acompañará Verónica Zapata, de la Red Ecuatoriana de Narradores, para conocer acerca del disco La Voz de los Abuelos, que están próximamente en esta semana a presentar en la ciudad de Cayambe. Seguimos en Cultura en Acción, son las 7 de la mañana con 33 minutos, 7 y 33. Bueno, y tras la publicación de 71 obras literarias, la escritora Verónica Bonilla estará aquí con nosotros para hablar sobre la entrega, la donación de libros que realizará aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a más de conocer detalles sobre sus publicaciones. Y desde las 8 de la mañana nuestro encuentro será con Brasil a través de la presencia del doctor Muriel Gabrieli, agregado cultural del país carioca. Nuestro tema será conocer las relaciones culturales entre Ecuador y Brasil. Recuerde usted que está en compañía de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos escucha en los 940 AM y en la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Recuerde descargar la aplicación HD en cada uno de sus teléfonos celulares. Usted nos puede llevar también ya a los diferentes lugares. Ingrese pues a Play Store, ponga Radio CC y descargue la aplicación de esta su señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es lunes 27 de marzo y en la ciudad de Quito la restricción vehicular pico y placa impide la circulación de los automotores con la placa 1 y 2. Recuerde que el circuito se cierra en la avenida Diego de Vázquez al norte, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la avenida Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Esta restricción ha iniciado ya desde las 7 de la mañana y se mantendrá hasta las 9 y media en la tarde. Se repite, 16 horas hasta las 19 horas con 30. Adicional, recordarles que estamos ya en la última semana del mes de marzo y el próximo domingo el Ecuador tiene una cita con la democracia. Todas las personas que ejercemos el derecho al voto debemos tener nuestra documentación lista, nuestra cédula de identidad en óptimas condiciones, y si no las tiene, la invitación para que usted se acerque a cualquier agencia del registro civil y actualice su documento o lo obtenga para que pueda ejercer su voto. Así es, Darío, estamos ya cerca, cerquísima. Nos faltan 6 días ya para acercarnos a depositar nuestro voto, pues para elegir al representante del Ecuador. Así que todos preparados para este proceso que tiene que ver con la democracia en nuestro país. Y con esto nos vamos ya con nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 36 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y de inmediato ya la información. La experiencia argentina y española en la gestión escénica se resumen en el libro La Gestión de Teatros, modelos y estrategias para emprendimientos culturales, que próximamente se presenta en Quito. Los detalles a continuación. El próximo 30 de marzo a las 7 de la noche en el Auditorio Agustín Cueva del Ministerio de Cultura y Patrimonio se presentará el libro La Gestión de Teatros, modelos y estrategias para emprendimientos culturales, del español Luis Bonet y el argentino Héctor Chargorsky. El libro está dirigido a todos aquellos que se dedican a la gestión cultural y en particular a quienes gestionan o tienen interés en gestionar espacios escénicos, tales como teatros y centros culturales. Su contenido sistematiza conocimientos de gestión, economía y política cultural aplicados a este tipo de organizaciones. Además, presenta un análisis comparativo para reflexionar y proponer modelos y estrategias de intervención aplicables a todo tipo de equipamientos culturales, según su contexto, realidades y posibilidades. Otros de los temas que topa el libro son estrategias de recursos humanos, financiación y costes, marketing y comunicación, recursos materiales y modelos de evaluación,

Este proyecto fue un proyecto ganador de los fondos concursables para la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio 2016-2017. Y pues en este proyecto, La Voz de los Abuelos, tratamos de poner mucho énfasis en que la voz de nuestros abuelos, los cuentos de nuestros abuelos, no se pierdan. Y específicamente de dos sectores, de Chilibulo, La Dolorosa de Chilibulo, y de Santa Rosa de Ayora, en Cayambe. Con esa idea nacieron. Con esa idea nació. Pero te cuento que este proyecto nació hace 10 años, ¿ya? Ya. Es un sueño que se lo viene haciendo desde 10 años atrás, cuando llegamos al barrio de La Dolorosa, cerca del Cerro Ungüí. Cuando conocimos el cerro, y en especial cuando yo conocí el cerro, me quedé enamorada de ese cerro, ya que su nombre significa Cerro Sanador, y está plagado de plantas medicinales. Entonces, desde ahí empezamos a ver, como actores también, empezamos a sacar los cuentos de ahí, preguntando a los vecinos, y nos contaban maravillas de lo que era el monte en sí antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí nació esta idea. ¿Todo esto en Cayambe? No, en Quito. En Ungüí. ¿Eso en qué sector se encuentra para que el público también se lo dimensione? Del Hospital del Sur. Ajá. Para arriba. Ya. Camino a Yoa. Ya. Ahí. Ese es el primer lugar, ¿no? ¿Y luego? Y luego nos fuimos a Santa Rosa de Ayora, en Cayambe. Ahí sí, en Cayambe. Allá, en cambio, tenemos una amiga muy querida por nosotros, una partera de 74 años, Doña Dolores Lara, y que es la última de las rondineras acá en el país, ¿no? La última que maneja este instrumento tan hermoso en las cayambadas, en las ampedreadas. Entonces, con ella fuimos de la mano de ella a visitar a todos los abuelitos de por ahí, de este sector. Y ellos nos contaban las historias. Y lo mágico de allá también fue que las historias no es que ellos habían oído, sino que todos de ellos habían vivido. Todos de ellos habían, alguno le había visto al duende, otros a la chichifa, otro fue vecino de la que le vio al cuiche, en fin, ¿no? O sea, tenían testimonios. Tenían testimonios vivos todavía. Bolívar, para ti, ¿cómo fue trabajar, recuperar estos testimonios de estas historias? Para mí es como tender un puente de diálogo con la generación anterior a la nuestra. Lastimosamente, la generación se ha visto rota. Hubo mucha migración en los 90, principios del 2000, y los nietos crecieron sin cuentos. Entonces, esto fue enriquecedor y mágico, porque tratar de escuchar y tratar de hacer que los abuelitos recuerden, porque cuando el abuelito no canta, no cuenta, se olvida, y lo peor es perder la memoria. Entonces, para mí fue loco ver cómo hacían un ejercicio de recordar el cuento, y eso es increíble. Ese mismo hecho hace que uno ya se llene. Es como que si el libro ha estado guardado durante años, empolvado, y lo abren y tienen que soplarlo, limpiarlo y tratar de leer lo que aún queda del libro. Y eso fue hermoso, porque los abuelitos hicieron ese ejercicio, y ayer nomás nos encontramos con uno de ellos y con una sonrisa de oreja a oreja nos saludamos. O sea, decimos, recuerda, ya nos recuerda. Entonces eso es el primer paso, esa es la maravilla que nos motivó. Y la segunda es, ¿cómo transformar estos cuentos retaseados que todavía quedaban en algo que sea escuchado por la nueva generación, por los niños en especial? Ese otro reto fue también una locura. Fue lindo, ¿no? Tratar de hacerle más actual el cuento en lenguaje, más que en imágenes o en personajes. ¿Y las temáticas, de qué se trataban? ¿Algunas históricas, otras fantásticas? Fantásticas más, de seres especiales que habitaban. Por ejemplo, en Chilibulo se hablaba de una gran laguna, ¿ya? Y en esta laguna existía la yumba de la quebrada y la sirena. Entonces, del duende también. Y en Santa Rosa hablamos de la chichifa, también de seres fantásticos, seres mágicos que aparecían a los borrachos, que aparecían cuando hacías algo malo. Pero también algo loco que sacamos de esta investigación fue las plantas. ¿Cómo hablaban las plantas antes? ¿Cómo las plantas te conversaban? Te decían para qué sirve cada una. Si te dolía la panza, la manzanilla te decía, mira, cógeme unas hojitas, poneme a hervir y tómate eso. O la chilca, que era la alcahueta de los amoríos. O la mora también, que era otra alcahueta, ¿no? Que les agarraba a las parejas y para que se detengan. Y después decía, ve, aquí le tuve, yo le detuve para que te espere. Y vos, que no venís rápido. Entonces, todos estos seres son mágicos y son parte de esta memoria, ¿no? Y ahora me acuerdo también que nosotros en este barrio en especial, en Quito, llegamos hace 10 años y conocimos a más viejitos, a más abuelitos. Y en este tiempo se nos han ido muriendo. Uh-huh. Recientemente, hace unos 2 años, se nos murió doña Rafaela, que conocía impresionante cantidad de plantas. Y decíamos, ¿cómo podemos hacer que esto no se pierda, ¿no? Porque tú ahora vas a las medicinas y a veces no te curan tanto. Entonces, ellos tenían ese conocimiento ancestral que era más natural, más sano para nosotros. Bolívar, ¿por qué es importante preservar esta memoria? ¿Por qué es importante mantener vivo este tipo de relatos? Yo creo que primero alimenta la identidad. No, alimenta la identidad de un ser propio, nacional, chiribulesco, de ayora. Es necesario identificarnos, con el cerro. Los cerros están llenos de curación, de naturaleza. Entonces, y eso es lindo de los abuelos, eso nos enseña que hay que cuidar los cerros, las plantas. Es necesario eso, es necesario seguir contando para que los niños sigan soñando, y soñando despiertos, para que despierten su lado imaginativo y creativo. Es necesario contar cuentos. Verónica, y en contraste con las nuevas generaciones, Bolívar nos menciona que este proyecto hace un puente, ¿no?, entre las pasadas generaciones y las nuevas generaciones. ¿Cómo lo han recibido las nuevas generaciones, los jóvenes o los nietos de los abuelos que han estado contando estas historias, cuando ustedes les han dicho, hablamos con tu abuelo y queremos que nos cuenten más, que nos cuenten sus historias? Bueno, sabes que los abuelos que encontramos, muchos ya estaban abandonados, ya estaban solos, entonces no tenían esto, ¿no? Pero ahora, esta semana, vamos a entregar el CD, vamos a hacer la entrega en 2 escuelas acá en Quito. El miércoles vamos a estar en la IRAC y en la escuela INEPE, que son las que están en este sector de Quito, ¿no? Uh-huh. Y en Santa Rosa vamos a hacer un encuentro con la comunidad. Nos espera la comuna de Santa Rosa, de Ayora, a las 6 de la tarde, el miércoles igual. Y el jueves lo vamos a hacer en el CIB, bebé, Centro uh-huh. del Cuidado, algo así. Una guardería de ahí, del bar. Pregunta, quería hacerte, ¿solamente será para los lugares a los cuales realizaron la investigación o también irán a los medios de comunicación? En esta primera etapa que estoy financiada va a ser para estos lugares, pero luego como red queremos sacar este material para distribuirlo más abiertamente, porque es muy necesario esto, que se dé. Y en cuanto a la aceptación, pues la gente queda fascinada cuando escucha un cuento. Nos anotamos como medio de comunicación. Listo, por acá vendrá uno. Bueno, yo quería ver cuál de los dos puede hacer posible que uno de esos cuentos de la voz de los abuelos venga en este instante y comparta con nuestro público. Bolívar. Al ruedo ahí. Esta historia se llama El Duende, es una historia de ayora. Bueno, el duende aparece en todos los cerros del Ecuador y en todos los lugares, pero esta me gustó mucho. Dice que había una señora que un día se fue a la quebrada a lavar la ropa y se encontró con el duende. Y el duende, como es un terrible, le enamora y le hace suya. Y esta señora perdió la cabeza. Llegaba a la casa, apenas se ponía a hacer la comida, se ponía a hacer cualquier cosa, y ya le silbaba el duende y ella salía corriendo. El pobre marido botado, a duras penas comía chapo, machica. Y él me decía, ¿dónde se irá? ¿Qué será? Y un día el marido decide seguirle. Va corriendo de la chica y él va detrás. Y cuando ve, pues, que ella ha estado con el duende, para los ojos de ella, dice que el duende hermoso, lindo, bello, pero para los ojos de él, un fiero, fierísimo, así, una nariz torcida, unos ojos así de fuego. Y él calladito, sin que se le vean, se regresa y le espera a la mujer y dice, ahora sí se fregó esto. Para estas, la mujer también, en estos encuentros con el duende, recibía regalos, pues. Venía con plata, y el marido no quería coger. Y la plata se acumulaba en las ollas, en los fondos, en los pasillos, en la casa, pero el marido no quería coger un centavo. Y ya cuando regresa la mujer, dice, carajo, ya te vi con quién has estado, y ¡pum! Le da una paliza, pues, a la pobre. Y el duende, que ha venido siguiéndole, como protegiendo, cuidando que no le pase nada, ve que el marido le pega a la mujer. Él se pega una enojada que hace desaparecer la plata. y la plata se convierte en majada de gallina. ¡Qué asco! Toda la casa llena de majada de gallina. Ahí sí los arrepentimientos. El marido decía de haber comprado algo, un terreno, una casa, algo. La mujer también se jalaba los pelos. Ya pues, así es el duende, cuando da, da, y cuando quita, quita todo. Pero no es que la cosa quedó ahí. El duende se volvió a asomar, le volvió a zumbar a la chica, y la chica volvió a irse. Pero esta vez ya no le daba plata, ya no le daba tantos regalos como antes. Y a él también dice que se le ha asomado. Le ha encontrado al marido de esta chica y también le ha cogido y le ha pegado como a Cristo, como dicen ahora. Y eso que el duende es chiquito y él era grande. Oigan, así contaba la abuela, dicen. Y también dicen que la abuela le ha conocido a esta chica, ya está vieja, qué bonita era, y que un día desapareció. No se saben a dónde fue, pero para mí, yo creo que ella se fue con el duende. Ahí teníamos a Bolívar Bautista con este relato. ¿De dónde lo dijiste? De Ayora, Santa Rosa de Ayora, en Cayambes. Con este relato sobre el duende, este material es parte de lo que se encuentra en el disco La Voz de los Abuelos, un proyecto que lo ha trabajado la Red Ecuatoriana de Narradores. Hay, Verónica, ¿hay otro tipo de relatos que no hayan entrado en este caso, en La Voz de los Abuelos? No sé, La Voz de los Hijos. Sí, hay muchos relatos que se quedaron de lado, ¿no? Unos porque se perdieron y otros porque no encontramos a las fuentes para encontrar, para que nos den esos relatos, ¿no? Pero te quería contar algo loco que nos pasó, algo mágico que nos pasó en esta vez. Cuando fui a hacer la investigación, que fue en enero en los primeros pasos, fui a Guanajuato. Está súper arriba de donde ya no hay camino, ya no hay nada, sino es la gran quebrada y la gran cantera que ha habido antes. ¿Eso y, aquí en Quito? Aquí en Quito, ya. Aquí en Quito. Y aquí decían, estuve cerca de la piedra donde es que salía la yumba, ¿no? Uh-huh. Y cuando estuve por ahí, estaba con otra compañera con la cámara en mano y íbamos camina. Los caminos eran totalmente inhóspitos, no había nada, solo vegetación, infinita vegetación. Y de pronto sentimos dos pasos gigantes atrás nuestro. Yo dije, chuta, ya valimos ya. Cuando regreso a ver, nada. Y buscamos, nada. No había nadie. Esa fue la primera. Y la segunda, ya en este mes, ya cuando estaba oyendo y escuchando ya para las correcciones últimas de la masterización del disco, estábamos en la casa oyendo el disco, todos en mis hijos y todos, en volumen alto. Y de pronto estaba tan concentrada y escuchando. De pronto regreso a ver en la casa, toda la casa estaba llena de niebla. ¿Niebla? Nosotros vivimos a las faldas del Ungüí, ¿no? Ya. Entonces estaba la casa llena de niebla y digo, wow, el Ungüí vino a escuchar los cuentos. Entonces, de esa manera ustedes iban comprobando los relatos. Íbamos, sí. Además que la primera vez que subimos al Ungüí también, nos perdimos. Y arriba en la punta, aunque tú no me lo creas, donde no hay nada, olimos a café recién hecho, recién pasado. Y esa experiencia no solo nos pasó a nosotros. En otra ocasión subimos con otra gente más allá arriba y también les pasó lo mismo. Olieron a café. Entonces te quedas y dices, sí, estos seres todavía están aquí, ¿no? Todavía rondan. Y descubrí la cascada. También la descubrí a los 9 años de estar en este sector. No la había conocido, pero gracias a esta investigación la descubrí. Es una cascada hermosa. Es un hilito todavía, pero es fuerte. Y te llena como de energía, de magia, de sales, ves la cascada, te metes de ahí y ya sales renovado de nuevo, sales curado. Verónica, actualmente la mayor parte de los niños, de las niñas, pasan en el mundo de la tecnología. Cada quien ha cerrado en su mundo. Sin embargo, ¿cuál sería la propuesta de ustedes, el llamado, para que los abuelos puedan contar sus historias? Porque tampoco a los chicos ya les gusta escuchar las historias del abuelo y de la abuela, porque a lo mejor ya son las mismas, porque eso ya me contó abuelita. ¿Cómo motivar la recuperación de los cuentos? Yo puedo decir y también responder a la pregunta de nuestro amigo, es que si es el momento en que los niños, los hijos, los jóvenes cuenten, es necesario. El cuento no es fijo. De pronto la voz de los abuelos nos recuerda, nos añora, pero la voz de los hijos, de los jóvenes, empiezan a contar historias nuevas, historias de miedos, de aparecidos, de robos, de desapariciones, de diablos modernos. Entonces yo creo que para que no se pierda, para que el joven deje al ladito la tecnología, es necesario que empiece a contar también. Nosotros estamos haciendo ahorita un ejercicio en la Escuela República de Irak. Es un ejercicio que hacemos todos los lunes. Vamos y contamos cuentos. Y al poco, después vienen los niños y dicen, yo tengo una historia, profe. Yo tengo una historia. Y digo, cuéntame. Y me cuentan historias locas, raras, que mezcla la película, tecnología. Y el hecho mismo ya de escucharle, y es un primer paso. Hay que escuchar a los niños. Los niños tienen mucho que contar. Los jóvenes tienen mucho que contar. Pero como que les dejamos un poquito de al lado. Entonces, el niño solo necesita escuchar esto como un punto de partida, la voz de los abuelos, los cuentos tradicionales. Pero llega un rato en que ellos mismos ya empiezan a generar historias. No, las historias que ellos generan ahora se conocen como historias urbanas, ¿no? Por ejemplo, la chica que le embarazó, el negro, el que se metió a la quebrada y salió con las orejas rotas. Esas son cosas que los niños empiezan a contar, que es una mezcla entre el pasado y el presente. Es una mezcla entre alguna historia que le contó el abuelo y algo que ellos vieron en internet o la televisión o algo. Entonces empiezan como a hacer esa fusión. Y es necesario que ellos hacen, porque están trabajando la imaginación, están trabajando el arte de soñar despiertos. Pero ustedes, ¿por qué decidieron trabajar la imaginación plasmándola finalmente en un disco con sonido, en lugar de estas recopilaciones ponerlas en un libro? Es del segundo paso. Es del segundo paso, sí. Y también algo que quería acotar es que este es un trabajo de hormiga. Porque si bien es una cuestión que te llama, que te conmueve, que te convoca, es como dejada de lado la narración a ratos, ¿no? Es tan necesaria, es tan vital para aprender, para a través de ella transmitir conocimientos, enseñanzas, pero también ha sido dejada, ahora abandonada por la tecnología. Y es un trabajo de hormiga en el que nos hemos puesto como la bandera de hacerlo, porque creemos que es posible, creemos que otro mundo es posible a través del arte, a través de los cuentos. Y tenemos el sueño de que los cuentos nunca mueran. Y bueno, seguramente habrá más abuelos, tanto de la costa, el oriente, que tienen muchas historias por contar. Sí, es un trabajo. Hay una tarea larga ahí. Es una tarea inmensa, creo que nos va a faltar tiempo de vida, pero lo importante es dejar esto. Otra cosa que quisiera acotar es que esto vamos a colgar en la red. Ah, perfecto. Claro, vamos a colgar en una red para que la gente pueda escuchar, descargar, si es que es posible. Mejor. Bueno, como el cuento es cuento, el cuento es de todo el mundo, entonces que la gente lo escuche, lo vea, lo haga suyo, ¿no? Esa es otra de las cosas que queremos. ¿En dónde, cuál será el lugar donde tendremos que buscar en internet para poder descargarnos o escuchar ya este material? Tenemos una página que se llama Red Ecuatoriana de Narradores. Y ahí ya podríamos tener esos ya. Posteriormente, ¿no? Ahorita no está. Creo que dentro de un mes ya estará listo. Perfecto. Entonces el público, para que se encuentre pendiente a esa página Red Ecuatoriana de Narradores y ya poder escuchar la voz de los abuelos, las experiencias, las historias de aquí de Chilibulo y también de Santa Rosa de Ayora allá en Cayambe. Queremos agradecerle a Verónica Zapata y también a Bolívar Bautista, miembros de la Red Ecuatoriana de Narradores, por traernos esta información, por supuesto también este material. Muchas gracias. Éxitos. Gracias. Muchas gracias. Tenemos ya las 8 de la mañana con un minuto, 8:01. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más en el noticiario de Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Atención, Atención. Muy pronto, Ecuador tendrá una radio cultural en FM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te trae la sorpresa. 100.9. La explosión cultural del siglo XXI. Cultura FM. Aliyah Mikani. Todas las voces. Todos los sonidos. Todo un país. Radio Cultural en FM. 100.9. Muy pronto. Cultura FM. Nuestro poder en el dial. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 y 5. Vamos con más información y les contamos que Editorial Esqueletra recuerda los 2 años del fallecimiento de Miguel Donoso Pareja y el legado de este autor. Un registro de notas y observaciones críticas del escritor Miguel Donoso Pareja es lo que presenta el libro Nuevo Realismo Ecuatoriano y los Grandes de la Década de los 30, realizada por la editorial Esqueletra en Quito, publicada en 1985. El legado de Donoso Pareja se desborda de sus libros, pues una de sus principales actividades estuvo en la enseñanza, participando de forma activa en varios talleres. El escritor mexicano Juan Villoro, quien fuera uno de sus alumnos, confirma esta vocación. Un maestro, más allá de los conocimientos positivos que puede impartir, se significa por transmitir una manera de pensar, de leer el mundo. A partir del conocimiento de Miguel Donoso Pareja, nunca un texto fue igual para mí, y desde entonces todos aquellos que he leído han estado filtrados por esta impronta y por este aprendizaje. Él preconizaba la humildad como un valor añadido al ejercicio literario, no la humildad como una postura de falsa modestia, sino el pensar que es el texto el único protagonista y que es ahí donde debemos jugar nuestras cartas principales. Esa situación de orfandad en la que te tiene que dejar un maestro que sabe que tienes que continuar por tu cuenta. Supe que en ese momento comenzaba para mí lo que tendría que ser el resto de mi vida. Donoso, asegura el escritor Raúl Serrano en el prólogo de este libro, era un crítico que tenía el afán de desinflar aquellos autores que otros se habían encargado de inflar por motivos ajenos a una verdadera crítica, aun cuando admite que en este libro es menos visceral. El libro fue presentado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY con la presencia del Ministerio de Cultura y ya puede ser adquirido en las principales librerías del país. Continuamos con más de información, 8:08 en todo el territorio continental de nuestro Ecuador. Una comedia se presentará en el Teatro Toledo con la obra Soy Bipolar, además de una puesta en escena de Ana María Valareso. Michelle Jativa nos cuenta más detalles. Soy Bipolar y qué es una obra que se presenta todos los jueves hasta los sábados, desde las 20:30 y los domingos desde las 18:30 hasta el 2 de abril. Es una puesta en escena humorística con el libreto de Ramón Serrano y con la interpretación de Ana María Valareso, con el personaje de Daniela, que es una ejecutiva con mucho éxito profesional que se lamenta por no tener la misma suerte en el amor. Un personaje que ella no sabía aparece en la obra y desde entonces se desenvuelve un monólogo muy divertido para el público. La presentación de la obra será en la Casa Toledo, en el Centro de Arte y Cultura ubicado en la Toledo y Coruña. El valor de las entradas es de $12, 8 para tercera edad y personas con capacidades especiales, y los jueves en promoción en $6 para todo el público. Si desea hacer reservas, lo puede hacer al 023-22-6326. Continuamos con más de información, por supuesto, somos Cultura en Acción. Recordarles a ustedes que nosotros estamos en las redes. Puede comunicarse con nosotros a través de Facebook, estamos como Radio CCE. En Twitter también tenemos un espacio, somos Radio CCE. Pueden enterarse de toda la información que diariamente sale aquí desde nuestra cabina. Continuamos. La política genera muchos sentimientos encontrados. Sin embargo, Teatro Ojo de Agua nos presenta una adaptación teatral que muestra la política de una forma humorística. El público disfrutará de esta obra con risas y emociones. Michelle Jativa nos cuenta. Teatro Ojo del Agua. El viernes 31 de marzo se presentará la comedia política funeraria preelectoral, en la que muestra al personaje Arlequín, un hombre de mucha picardía y que tiene una vida llena de trampas y que se le ocurre ser presidente. La obra cargada de mucha sal política, enredos, cuernos, vida y muerte. Las funciones serán en el Teatro Ojo de Agua, en la García Moreno, N778 y Manabí, en el Centro Histórico de Quito. La donación sugerida es de $8. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos las 8:11. Nosotros en este momento le vamos a presentar nuestro segmento La Casa y sus Huellas. Vamos a hablar de un espacio que desde hace algunos años ya es un habitante más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata del Frente de Danza Independiente. Conoceremos su historia, sus personajes y cuál es la actividad que realizan en este espacio. Este es un trabajo de Michael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus Huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Bienvenidos. Hola, yo me llamo Terry Araujo y soy el director del Frente de Danza Independiente. El Frente de Danza se fundó en 1984, ahorita tiene más de 30 años de existencia. La danza es un vehículo de vida que si te atrapa, te coge en sus alas y te lleva por lugares inconmensurables. El Frente de Danza Independiente se fundó en 1984 con el auspicio del Departamento de Difusión Cultural del Banco Central y por iniciativa de bailarines que rondaban la ciudad de Quito de aquella época y de grupos independientes escénicos como una necesidad de nuevas formas de expresión de danza más contemporáneas.

Alejandra Núñez, Nina Oña, José Ignacio Donoso, Carlos Guamán, Roberto Guerrero, Cedi Taipe, Fausto Sanafe y Melitón. El jueves 6 de abril será el estreno de esta obra, en la que también encontrará elementos añadidos por el director. Ocho de la mañana con 28 minutos, 8:28. La discriminación en Ecuador se palpa a diario y por ello el colectivo Bastardo pone en escena su obra llena de reflexiones para el público. División de Gozo es una propuesta de Grupo Zona Bastarda para presentar situaciones de discriminación que se presentan a diario en todos los lugares. En un pequeño espacio, el protagonista se encuentra encerrado y el público es obligado a participar pasivamente a través de miradas directas sobre el escenario o mediante una pantalla que reproduce parcialidades de lo que acontece. Esta es una obra para adultos que la podrá disfrutar el jueves 30 de marzo desde las 18 horas en el Cumandá, Parque Urbano, Avenida 24 de Mayo, ex Terminal Terrestre de Quito. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Amigos, tenemos 8 de la mañana y 30 minutos. Ahora nos acompaña el doctor Murilo Gabrieli. Nos acompaña en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él es agregado comercial y cultural de la Embajada de Brasil en el Ecuador. Con él abordaremos el tema de las relaciones culturales entre su país y el nuestro, así como el logro de los propósitos establecidos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias también a nuestros compañeros de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que hacen posible que podamos conocer ese acercamiento que hay entre las diferentes embajadas con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Casa de Puertas Abiertas. Así que vamos a conocer de inmediato cómo están esas relaciones culturales con nuestra institución. ¿Con la institución? Bueno, recién hemos participado de ese proyecto que tienen ustedes de esta feria de naciones aquí, ¿no?, de culturas. Yo mismo voy a dar una charla esta semana sobre cultura brasileña aquí en el contexto de ese, en el ámbito de esa programación. Siempre hemos tenido una colaboración muy estrecha con la Casa de la Cultura, claro. Nuestro rol aquí es promocionar cultura brasileña en Ecuador y, por supuesto, este instituto es un referente de difusión de cultura, no solamente en la ciudad como en el país. Entonces, bueno, en el pasado siempre hemos tenido muchas iniciativas con ustedes y nuestra idea es seguir trabajando, ¿no? Tenemos iniciativas de cine, como yo dije ahora, esa presentación, ya tuvimos en el pasado cosas de danza y de música también. Espero que este año, el presupuesto está un poco justito este año en Brasil, igual que en Ecuador, pero de todas maneras esperamos poder colaborar y hacer muchos eventos culturales aquí. Doctor Murilo, ¿qué tendremos que conocer los ecuatorianos a través de esa charla que usted ofrecerá la próxima semana sobre la cultura brasileña? Bueno, el tema que voy a hablar va a ser un poco sobre la cultura afro-brasileña, ¿no? Toda influencia, porque mucha gente aquí se conoce algo de Brasil, pero no tanto. Algo de la influencia afro-brasileña se conoce en la música, claro, porque la música brasileña es bastante conocida. Algo de capoeira, que es la danza, una mezcla de danza arte marcial, típicamente brasileña, influenciada también, claro, por tradiciones africanas. Pero yo voy a hablar un poco más allá de eso, un poco hablar de la historia de la comunidad afro-brasileña y también su influencia en todos los sectores de la cultura brasileña, no solamente esos que son los más conocidos, que tienen a ver con música y danza, sino también en la comida, en el vocabulario, en la manera de relacionarnos, Brasil tiene una gran influencia. Brasil es probablemente, después de Nigeria, tiene la segunda población negra más grande del mundo. Entonces la gran mayoría de la población brasileña tiene alguna herencia genética africana. Una mitad de la población brasileña se identifica como negra o como mestiza, de negro y blanco. Es una parte importante del país, de nuestra cultura, y no siempre bien comprendida, bien conocida en el extranjero. Entonces voy a hablar un poco de eso. En el caso de lo que es la cultura afro-brasileña, ¿tiene mucha relación de pronto con la cultura negra del Ecuador? Alguna relación hay, creo que en términos de música y alguna, pero son comunidades, claro, algunos grupos africanos que vinieron a Ecuador, que fueron traídos a Ecuador, fueron llevados a Brasil también. Hay un investigador aquí de Ecuador que investiga, por ejemplo, que algunos nombres de familias son semejantes. Por ejemplo, el nombre Mina, que es bastante común en Ecuador, Mina era una fortaleza de África, de donde se enviaban esclavos a América. Esa es la razón que algunas familias aquí han mantenido este nombre Mina. Entonces en Brasil también hay, claro que pero son comunidades, claro, muy, muy aisladas. La comunidad de Ecuador estaba predominantemente en la costa, después también vino la sierra, pero es predominante, estaba en el Pacífico, en su origen, lo que yo sepa, ¿no? La de Brasil, claro, también, especialmente en la costa de Brasil, aunque haya una comunidad también, hoy por hoy, claro, la comunidad negra de Brasil está por todas las partes, pero también las comunidades más tradicionales, más antiguas, también están en la costa, pero la costa atlántica. Entonces, quizás esa distancia geográfica también contribuya para que haya diferencias importantes también. En el caso de la gastronomía, ¿hay algún plato que tenga acercamiento con el Ecuador y Brasil? No, en la gastronomía, bueno, chicharrón que comen ustedes también tienen. Ahí yo diría que no es tanto por quizás la similitud que haya, es más por influencia indígena que africana. Porque claro, la comida brasileña también está muy influenciada por los ingredientes que utilizaban los indios en Brasil para comer. Nosotros utilizamos más yuca porque no había papas en Brasil, claro, entonces la fuente de carbohidratos en Brasil es más la yuca, y hay eso en Ecuador, pero es más en la costa, ¿no? Es menos en la sierra, ¿no? Y pero sí, el maíz, claro, lo utilizamos bastante también para cocinar, la harina de maíz, no tanto cuanto ustedes aquí, pero bastante también. Y el maíz en Brasil es más el amarillo, ¿no? El blanco, por ejemplo, ya no tenemos tanto en Brasil. Hay, pero se utiliza menos. Y lo que hay es pequeñito, ¿no? Ese choclo grande, ¿no? Blanco que existe aquí. Pero eso de comer chicharrón, sí, de comer maíz. Entonces, bueno, en la comida yo creo que sí, pero me parece más que ahí la similitud que hay tiene, como yo dije, tiene más que ver con el incendio de los dos países y los ingredientes de la tierra que por una influencia africana. La culinaria africana con influencia africana en Brasil está más en la costa. La culinaria de Bahía, que es bastante conocida en Brasil, tiene bastante influencia de culinaria africana. Hay alguna cosita así, por ejemplo, los encocados que tienen ustedes aquí, ¿no? La leche de coco, como decimos nosotros, es algo que utilizamos nosotros también bastante para cocinar. Eso no sé si en Ecuador es una influencia necesariamente afroecuatoriana, no conozco tanto de la culinaria ecuatoriana, pero sí en la costa. Ahí sí se nota, aquí en la costa los ingredientes son parecidos, entonces hay una tendencia que haya alguna similitud entre las dos culinarias. Pero algo que me llama bastante la atención es eso, la utilización del coco para cocinar, que es algo que también se utiliza bastante en Brasil. Y en Brasil se utiliza en zonas de culinaria afro-brasileña, entonces ahí quizás haya alguna similitud. Doctor, ¿cómo ha estado? ¿Se ha cumplido al 100% ese acercamiento que ustedes han tenido con la Casa de la Cultura Ecuatoriana para realizar las actividades propuestas? Sí, no teníamos muchas actividades propuestas en este momento. Sí, las cosas que lo poco que nos habíamos propuesto, sí, hemos realizado. La idea ahora es buscar más posibilidades de cooperación en otras áreas. Tenemos que ver qué presupuesto tenemos nosotros para organización de eventos culturales. Un evento que sí, el Casa Cinefest va a ser aquí, es algo que tradicionalmente colaboramos con la organización de ese evento, que siempre ocurre aquí. No es el único sitio donde ocurre, claro, pero está organizado también por la Casa de la Cultura. Entonces es un evento que tenemos próximamente que tendrá seguramente la participación de Brasil y de la Embajada de Brasil. En el caso de la Embajada de Brasil, ¿ha llevado propuestas de aquí del Ecuador para que se conozcan en Brasil? No, ese es más el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Normalmente un país promociona su cultura en el extranjero. La promoción de culturas extranjeras en el Brasil, ahí es más bien responsabilidad, claro, del gobierno ecuatoriano en Brasil. Ahí esa es una pregunta que habría que hacer a la Embajada de Ecuador en Brasil, los consulados de Ecuador en Brasil. ¿Qué actividades están organizando ellos para promocionar? Tenemos, claro, alguna colaboración, muchas veces hacemos cosas juntos, pero ese es más el rol del gobierno ecuatoriano en Brasil, la promoción de la cultura ecuatoriana. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención a usted de Ecuador? Creo que la cultura andina, porque claro, en Brasil tenemos, es algo que no tenemos en Brasil, las culturas indígenas de Brasil son muy distintas a del Ecuador. Hay alguna similitud quizás en las culturas de la Amazonía, ¿no? Yo estaba otro día en la Casa del Alabado y viendo todas las esculturas, todas las obras de arte precolombianas y que hay ahí, una colección espectacular. Y cuando uno ve lo que es producido por los indígenas de la Amazonía ecuatoriana, nota alguna similitud con los que producido por indígenas de alguna zona, de algunas zonas de la Amazonía brasileña, especialmente de la isla de Marajó, que es una gran isla que está en la cuenca del río Amazonas. Ahí se nota en los trabajos que hay ahí, tiene una gran similitud con ese producto. Pero claro, aunque yo conocía ya alguna cosa de cultura andina, nunca había vivido en un país de cultura andina. Una cosa es visitar un museo, ver un par de cositas, otra cosa es de hecho vivir. Entonces eso es lo que es lo más interesante para mí, porque eso es lo que es más distinto quizás a la cultura de mi país. Y en el caso del Centro Histórico de Quito. Sí, eso me gusta bastante. Claro, ahí sí hay más puntos de contacto con Brasil o con otras zonas que yo conozco, porque hay una gran influencia, claro, del barroco español, que tiene, claro, también alguna similitud con el barroco portugués. Entonces, el centro histórico tiene alguna relación con lo que se ve en los centros históricos de las ciudades coloniales de Brasil también. En Bahía, por ejemplo, en Salvador, que fue la primera capital de Brasil, que tiene también un centro histórico bastante importante, algunas de las... La iglesia más bonita quizás es de San Francisco también. Entonces hay esa influencia, ¿no?, de las órdenes católicas que vinieron a América para trabajar para la difusión de la fe católica. Entonces hay alguna similitud ahí histórica y arquitectónica. Entonces eso, claro, me gustó mucho, es precioso, pero ahí ya había más, ahí había menos sorpresas, había más puntos de contacto con lo que estoy acostumbrado en otros países de América, incluso en Brasil. En el caso de las propuestas que ustedes tienen ya para seguir trabajando durante este año, ¿tienen ya hecha la planificación? Sí, tenemos, pero todavía no tenemos una respuesta final de Brasilia con los proyectos que están aprobados, entonces yo prefería todavía no tocar en eso porque no sabemos exactamente de cuál de esos proyectos vamos a desarrollar. Como yo dije, algo que está confirmado, nuestra colaboración con el Festival de Cine, eso sí está aprobado. Tenemos también una revista de literatura que editamos nosotros, que de cuentos brasileños y ecuatorianos, que se llama Viceversa. Estamos trabajando en el tercer número de esta revista, es una edición bilingüe, entonces tenemos cuentistas brasileños y ecuatorianos publicados en portugués y en español. Eso sí, como yo dije, tenemos alguna cosa de difusión de cultura ecuatoriana por en Brasil, por ejemplo, este es un buen ejemplo, porque ejemplares de esta revista las enviamos en Brasil también para hacer conocer a algunos escritores ecuatorianos no conocidos en Brasil. Y claro, esa revista también tiene la función de difusión de literatura brasileña aquí en Ecuador. La idea es siempre publicar cuentos nuevos que no hayan sido publicados en Ecuador, muchas veces de autores también no conocidos. Ahí mezclamos un poco autores más conocidos y autores menos conocidos. ¿Para cuándo más o menos saldrá este...? Esto debe ser a final de este semestre, principio del próximo semestre. Estamos trabajando en esto, estamos finalizando el listado de autores que van a estar publicados en esta revista. Espero que hasta mediados del año la tengamos lista. ¿Cómo mira usted este trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Departamento de Relaciones Internacionales, de tener un acercamiento con las diferentes embajadas de que se encuentran aquí en Ecuador de otros países? No, a mí me parece fundamental. Claro, tenemos aquí un espacio espectacular, varios espacios en verdad. La Casa de la Cultura son varios espacios para cine, danza, teatro, música, bueno, tiene aquí la radio, y un espacio que... Y me parece interesante ese acercamiento con las embajadas para traer más cultura internacional. A ver, poner a disposición de las embajadas este gran espacio es algo muy importante para que tengamos aquí una programación cultural más diversa, más internacional, y que la gente de Ecuador pueda tener contacto con culturas de otros países. Entonces me parece fundamental. Es uno de los espacios, como yo dije, más importantes, no solo de la ciudad como del país, no solo por la dimensión de los espacios que tiene, pero por toda la difusión que hay, todo lo que se presenta aquí. La semana anterior ustedes tuvieron ya un encuentro con diferentes embajadas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que se presentó un stand de cada país. ¿Qué es lo que presentaron ustedes a los visitantes? Bueno, hablamos un poco sobre la lengua brasileña, sobre oportunidades de aprender portugués aquí en Quito. Había materiales sobre la geografía, sobre la historia de Brasil. Teníamos un poco de texto sobre, bueno, son diversos aspectos de la cultura brasileña. La idea es que, aunque Brasil sea un país muy grande y esté aquí al lado, yo muchas veces me da la impresión que la gente conoce poco del Brasil, conoce eso que yo mencioné, la música, algunas cositas, pero conoce poco, por ejemplo, de la historia de Brasil. Yo intento siempre hacer presentaciones sobre la historia, porque la historia de Brasil es muy distinta a la historia de los demás países sudamericanos, ¿no? Claro, cada uno tiene su historia particular de los países sudamericanos. Algunos tienen una historia un poco más parecida a los demás. Claro, ustedes aquí, la historia tiene un poco más de similitud con la de los países que conformaban la Gran Colombia después de la independencia, un poco más distinto a Argentina, Chile o México o Cuba, por ejemplo, pero es el mismo país colonizador, el proceso de independencia de los países fue muy parecido, y Brasil tiene un proceso histórico en algo que tiene similitudes también, claro, al principio, pero después tiene diferencias bastante grandes. El proceso de independencia ya es bastante distinto. Entonces intentamos hablar un poco también sobre la historia de Brasil, que es algo que no se conoce tanto que así, y eso también intentamos presentar en ese estado. ¿Cómo mira usted el desarrollo cultural aquí en Ecuador? ¿En qué sentido? Generalmente, ¿cómo le mira usted de lo que ha podido visitar y participar? Es un país con una cultura muy potente, claro, tiene una cultura muy interesante y algunas cosas yo conocía, muchas otras cosas no. Entonces me da un gran gusto conocer y entrar en contacto con varios aspectos de la cultura ecuatoriana que no conocía. Lo que me parece quizás todavía falta un poco, que es algo que tenemos desarrollado, son mecanismos de apoyo, que no sea el apoyo directo del Estado a la cultura, pero de promocionar o facilitar el apoyo, por ejemplo, de empresas, de como tenemos en Brasil, leyes de incentivos fiscales, como decimos nosotros, ¿no? Que una empresa, si dona, se apoya un proyecto cultural, paga menos impuestos al gobierno. Entonces, la renuncia fiscal, como decimos nosotros. ¿Funciona eso? Funciona bastante bien. En Brasil. Para el desarrollo más amplio de la cultura. Sí, claro. Hay sectores de la cultura que no lo necesitan. Hay una gran parte de la música brasileña que no necesita ningún tipo de apoyo, porque tiene muchísimo éxito. Si vas a Brasil, de las 50 músicas más ejecutadas en realidad de Brasil, 46, 47 van a ser canciones brasileñas. Y eso sin ningún tipo de cuota o de apoyo. Es algo muy potente. Entonces hay sectores de la cultura que necesitan de menos apoyo. Hay sectores que necesitan de más apoyo. El cine en Brasil, por ejemplo, se mantiene una producción cinematográfica en Brasil importante gracias a este tipo de ley. Entonces hay manifestaciones de cultura popular también que se logra apoyar por intermedio de ese tipo de ley. Claro, hay apoyo directo del gobierno también, pero este es un mecanismo que ha funcionado bastante bien en algunos sectores de la cultura brasileña. El cine que yo mencioné es algo muy importante. Yo no creo que tendríamos cine brasileño sin este tipo de apoyo. Incluso casi dejamos de tener cine brasileño. Tenemos un mecanismo de financiamiento directo del gobierno hasta mediados de los años 80. Entonces teníamos algo de cine comercial en Brasil que se mantenía por sí solo, y una gran parte del cine existía gracias a apoyo directo del gobierno brasileño. Hay una empresa brasileña de de cinematográfica, se llamaba Imbrafilm, que hacía el financiamiento de la gran parte de las películas. Hay un gobierno que simplemente cerró esta posibilidad de apoyo directo. Y con eso, por un par de años casi no se produjo cinema en Brasil. Y luego, gracias a este tipo de ley, ahí se reempezó a hacer cinema en Brasil y hoy tenemos una industria de cinema bastante, bastante interesante. Una industria que sale a diferentes países porque Ecuador y otros sé que también compran muchísimo las telenovelas. Sí, pero esta es una otra historia. Una cosa es, en Brasil hay que separar bastante bien lo que es cine y lo que es producción de televisión. La televisión en Brasil, aunque haya cadenas gubernamentales o públicas, más públicas, yo digo, porque las cadenas que en Brasil, aunque pertenezcan al Estado, están al servicio de la ciudadanía, no del Estado, del gobierno. Entonces es la idea. Pero aunque hay una nacional y hay algunas estatales, en el Estado de São Paulo tiene una importante, pero una gran parte de la producción de televisión en Brasil ha siempre sido privada, a diferencia, por ejemplo, de Europa, y un poco más semejante al proceso en Estados Unidos, ¿no? Entonces se desarrollaron cadenas privadas de televisión muy potentes. La más importante es la Globo, que es la que más exporta telenovelas. Y estas siempre tuvieron, sin necesitar del apoyo, no necesitaran del apoyo del gobierno. Con lo que tenían de publicidad y era suficiente para, más que suficiente para hacer producciones caras y para tener y para ganar dinero. Entonces, hay alguna ley de apoyo. Cuando empezaron a venir los canales a cable de Estados Unidos, entonces ahí hubo una exigencia partiendo del momento que un determinado porcentaje de lo que presenta sea de contenido nacional. Entonces, no es que no hubo algún apoyo gubernamental, hubo, en ese sentido, especialmente en las televisiones, cable por asignatura, como DirecTV aquí, como TV Cable aquí, ahí sí, los canales que venían de Estados Unidos, otros que se creaban en Brasil, tenían que tener un ex contenido de producción brasileña. Eso, el hecho de Xaver, por la producción que había en la televisión abierta, privada, personal técnico capacitado, guionistas, cinematografistas, actores, todo eso. Entonces rápidamente se desarrolló y aunque haya empezado por exigencia de esa ley de contenido nacional, la verdad es que una gran calidad de la producción de esas series producidas en Brasil la transformaron en éxitos en Brasil, incluso algunas fueron exportadas. Entonces es ahí cuando la ley funciona bien, ¿no? Cuando da el impulso inicial, pero ahí gana una dinámica propia el sector. Doctor Gabrielli, para finalizar, la invitación para que los ecuatorianos pues se acerquen también a la cultura brasileña. Sí, tenemos en nuestra página del Facebook en la Embajada de Brasil, pueden buscar en Facebook Embajada de Brasil Ecuador, mantenemos actualizada con un montón de información sobre Brasil, pero también con todos los eventos culturales que tienen que ver con Brasil aquí en Ecuador. No solamente aquellos en los cuales estamos involucrados de alguna manera en la organización, pero también hay eventos culturales que tienen que ver con Brasil y que no tienen nada que ver con la embajada, claro, que vienen por clientes ecuatorianos o vienen. Otro día mismo tuvimos hace un par de semanas una importante banda de heavy metal brasileño que se presentó aquí en Quito, que es parte de la cultura brasileña también. Entonces tenemos cine. Entonces ahí yo invito a toda la gente que quiera conocer, en nuestra página hacemos la divulgación y claro, estamos en la disposición de la embajada, por intermedio de la página ella misma puede entrar en contacto con nosotros y si quiere más información les ayudaremos donde buscar cultura brasileña aquí. Esta ha sido la participación, amigos, amigas, del doctor Murilo Gabrielli, él es agregado comercial y cultural de la Embajada de Brasil aquí en Ecuador. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos 8 de la mañana y 51 minutos. Continuamos con la, tal vez ya la última información de nuestro informativo Cultura en Acción, 90 minutos. Les queremos recordar, el día de mañana ya aquí en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella arranca el programa La Última Semana Mujeres en los Márgenes. Recordarles que este programa se enmarcó dentro del mes de Mujeres, Cines y Más que realizó esta Cinemateca para conmemorar el mes de la mujer en nuestro país. Y esta semana se realiza la exhibición Mujeres en los Márgenes, que va desde el 28 hasta el 31 de marzo. Tenemos algunas películas. El día de mañana, desde las 17 horas en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, arranca con el film Freda a las 17:20, el barrio de las mujeres solas a las 19:30, criada. El miércoles 29 de marzo tenemos de las 17:00 el film Claudia a las 19:30, ellas. Y el jueves 30 de marzo, criada, se repite a las 17:00, a las 19:30, Freda, y a las 19:50, el barrio de las mujeres solas. El viernes 31 se cierra esta jornada con ellas a las 17:00 y 19:30. Mujeres en los márgenes tiene el sentido de presentar películas sobre las mujeres, casos de las poblaciones afroecuatorianas, también mujeres encarceladas. El sentido es evidenciar las mujeres desde este tipo desde este tipo de temáticas. Así que desde el 28 hasta el 19, hasta el 31 de marzo, perdón, estará este programa Mujeres en los Márgenes. Tenemos ya las 8:53 y también les hacemos la cordial invitación para este viernes 31 de marzo a las 18:00 en la sala Jorge y Casa, en la que la institución presenta el documental La Vaca, un mediometraje documental sobre las causas que rodearon a la muerte de Monseñor Alejandro La Vaca, uno de los referentes en los esfuerzos por comprender y proteger a los pueblos ocultos de la Amazonía. Así que todos están cordialmente invitados, y además la invitación, o más bien la invitación, es abierta para que todo el público participe. Entre otra información, también comentarles que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana aún permanece en la exposición fotográfica de la Embajada de México en la sala Osvaldo Guayasamín y también Eduardo Kigman, que son parte de una muestra fotográfica con la cual visitó la Embajada de México el encuentro Culturas y Países. Así que a darnos cita en esta exposición fotográfica y conocer estas exposiciones. Así que nos queda siempre esa invitación para que ustedes puedan participar y venir hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también en la Mariana de Jesús tenemos algo para finalizar, Darío. Sí, amigos oyentes, el Frente de Danza Independiente le invita a las jornadas de danza contemporánea independiente Mariana de Jesús. Esto será desde el 17 al 22 de abril, así que tenemos tiempo, agéndelo usted. Del 17 al 22 de abril a las 19:30 habrá conversatorios, videodanza, estrenos coreográficos y talleres. El Frente de Danza Independiente se encuentra ubicado en el edificio de Los Espejos, en el tercer piso. Así que del 17 al 22 de abril estas jornadas de danza contemporánea independiente Mariana de Jesús. Y con esto damos por concluido el informativo, el noticiario Cultura en Acción, aquí en la primera radio pública cultural del país. Queremos agradecer a nuestro compañero Patricio Álvaro en la dirección, en controles a Diego Salazar, a Micael Almeida también, quienes colabora con este informativo, y a Michelle Játiva. Será hasta una próxima oportunidad, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijo. Quédese con nosotros, que ya viene, ¿qué? Se viene ya la Rayuela, les acompañará desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día Gabriel Caicedos y Beatriz Fuentes. Y a las 12 del día, Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.